La Asociación de Mujeres Preformación 94 lleva ya años desarrollando una campaña informativa sobre la compra de juguetes no bélicos ni sexistas en los distintos centros educativos de nuestra localidad. Dada la importancia y el interés de este mensaje, este año, con el respaldo del Consejo Rector del Patronato Municipal de Radio Ubrique, vamos a colaborar en la mañana de Radio Ubrique con esta campaña a través de este espacio. Durante los próximos minutos vamos a intentar analizar esta problemática, contribuir a sensibilizar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y juguetes, porque de esa forma, sin duda, estaremos fomentando el desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación respecto a las diferencias y relaciones de igualdad entre nuestras niñas y niños. Nos encontramos además en el momento más propicio, las fechas navideñas, en las que estamos ya pensando en qué juguetes vamos a regalar. Y para abordar este tema contamos con representantes tanto del colectivo que impulsa esta campaña de juguetes no sexistas ni violentos, Preformación 94, como de la comunidad educativa, también de los comercios de nuestra localidad y en definitiva de las familias. Así que vamos a ir, como decimos, conociendo, dando paso a cada uno de ellos en esta amplia mesa representativa de lo que en definitiva sería nuestra sociedad para abordar este tema. Ya decimos, como presidenta de Preformación 94, por ejemplo, nos acompaña Manuela Jiménez Millán. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Manuela, que, bueno, pues, como decimos, Preformación lleva ya años, la verdad es que, impulsando esta campaña y a través de los propios centros educativos, ¿no? Pues sí, ya llevamos casi 20 años haciendo esta campaña en estos meses cercanos a Reyes, porque creíamos importante que hubiera un poco de concienciación en cuanto a los juguetes no sexistas y no bélicos. También en la seguridad, porque también trabajamos con la Oficina del Consumidor, en la seguridad de estos juguetes que adquirimos para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, la verdad es que siempre ha sido muy aceptada toda la propaganda que repartimos, y también se han unido a nosotros muchos colaboradores de Ubrique, como profesores, como librería y profesora. Y entonces, pues la verdad es que la experiencia que tenemos es que merece la pena hacerla. Pues una campaña sobre la que nosotros queríamos ofrecer más detalles y en definitiva, bueno, pues lanzar ese mensaje a través de nuestras ondas, y por tanto, bueno, pues con ello nos vamos a quedar durante todo este tiempo, por ejemplo, también con la presencia de representantes de la comunidad educativa. Tenemos a Charo Orellana, que es jefa de estudios del Colegio Víctor de la Serna. Charo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Charo, que me comentaba que, por ejemplo, desde el Víctor de la Serna y en realidad desde todos los colegios de nuestra localidad se trabaja a lo largo de todo el curso en temas de estas características dentro de lo que sería el propio plan de igualdad, ¿no? Sí, efectivamente, no solamente el CEI Víctor de la Serna, porque como bien sabéis, Ubrique trabaja lo que es la zona educativa, están todos los colegios bastante, estamos implicados, tenemos unas líneas de trabajo comunes y bueno, pues en cada centro existe un plan de igualdad dirigido por un coordinador que asiste en cada centro. Entonces, este plan de igualdad tiene unas líneas de trabajo donde se establecen una serie de objetivos. Por ejemplo, los principales objetivos que se han establecido han sido hacer visible el papel de la mujer y su contribución en la sociedad, erradicar y prevenir la violencia de género, revisar los materiales que se utilizan en los colegios, los libros de texto, las imágenes que no sean sexistas o no sean violentas, acabar con los estereotipos que se deben trabajar desde muy temprana edad. Y actualmente también, anualmente, se hace lo que son las celebraciones de las distintas efemérides. Por ejemplo, el 25 de noviembre, la no violencia de género, o el 8 de marzo, lo de la mujer trabajadora. Y hablando del tema este del plan de igualdad, pues en cada centro se han pasado una serie de encuestas, tanto al profesorado, como a las familias, como al alumnado, para ver un poco las conductas y los estereotipos sexistas. Cada centro pues han salido una problemática o han visto algunas dificultades que concretamente en mi centro hemos visto que están muy arraigados los estereotipos todavía, el tema de que pues las niñas quieren ser princesitas y quieren jugar con muñecas, y ese tema pues es algo que que bueno, y viendo estos resultados, pues tenemos unas líneas de trabajo para ir mejorando esto, sobre todo pues en los recreos, en el patio. Y pues a través de este plan de igualdad, pues se establecen campañas, como esta que viene ahora, la campaña de Navidad, donde concretamente también fomentamos los juguetes y los juegos no sexistas. También tenemos a través de la página web, donde se fomentan lecturas que sean de coeducación. Está previsto también hacer cursos de formación a las familias y al profesorado. Y sobre todo es que lo fundamental es concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de eliminar esos contenidos sexistas y violentos de muchos de los juegos y de los juguetes, y sobre todo pues intentar desarrollar actitudes y comportamientos de cooperación, de respeto y de igualdad. ¿Vale? Pues nos ha dejado un anticipo, pero hay además seguro que datos muy valiosos de esa encuesta, que después, si te parece, podemos ampliar incluso, porque es un buen termómetro, ¿no?, de ahora mismo, ¿no?, cómo siguen las cosas un poco en ese sentido, ¿no? Lo veremos enseguida, iremos ahondando en esta serie de cuestiones, pero como les comentaba, en representación de la comunidad educativa también, lo cierto es que hoy podríamos decir que se trata de una mesa a nivel comarcal, porque tenemos profesores no solo de Ubrique, sino también, por ejemplo, del Bosque, desde el Colegio Albarracín. Nos llega María Fuentes Cobos, maestra y madre también. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues nos comentaba Charo que en Ubrique, ¿no?, sobre todo a través de ese plan de igualdad, se trabaja en este tema a través de todo el año, ¿no?, en los distintos centros. Por ejemplo, María, desde el Bosque, desde tu centro, ¿cómo se aborda esta cuestión? Pues nosotros también, como en la mayoría de los centros, pues llevamos a cabo también el plan de igualdad, y en el que se plantean actividades de periodo, que se van a realizar se realizan de forma periódica y encaminadas a lo que estamos hablando, a la erradicación de estereotipos y de pues esto, de esta mentalidad sexista que a veces subyace a la compra de una cosa tan simple como la compra de un juguete o la lectura de un, no sé, cualquier lectura, cualquier cosa, puede haber connotaciones sexistas, y en ello estamos trabajando a través de nuestro plan de igualdad en el centro y llevando a cabo estas actividades que propone la coordinadora de igualdad. Pues estamos trabajando para luchar contra esto. Pues desde el Bosque nos marchamos hasta Villamartín, aunque en realidad Mari Carmen Collado, seguro que la conocen muchos de nuestros ahora mismo oyentes, porque ella es ubriqueña, pero como decimos, es maestra en concreto de el colegio Nuestra Señora de las Montañas de Villamartín. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y ya decimos, hemos hablado de Ubrique, el Bosque. Mari Carmen, en el caso de Villamartín, ¿los centros también cómo abordan este tema? Efectivamente, en Villamartín seguimos la misma línea que todos nuestros compañeros de la sierra. Nuestra compañera de igualdad pues también se encarga de coordinarnos y coordinarse con los demás centros de la localidad, y nos dirige y nos asesora sobre cómo llevar a cabo las distintas actividades para evitar el sexismo, actividades sexistas o concienciar a los pequeños sobre la importancia de la igualdad de género, de sexo. Yo concretamente trabajo con niños muy pequeños. Yo soy maestra de educación infantil, llevo ya 12 años en Villamartín, y allí realmente yo me di cuenta de que el niño pequeño no trae esas actitudes que vemos en los adultos. Se observa a diario que los niños juegan con las muñecas y las niñas juegan con el balón, con los coches, las pistolas. Juegos que a diario vemos que son sexistas, ¿no? De solo los niños pueden jugar a esto, solo las niñas pueden jugar a aquello. Y entonces yo observo que entre ellos pues no hay conducta, no le parece extraño. Tengo un niño que le encantan las princesas y nadie dice nada. ¿Qué pasa? Que la educación, los medios de comunicación son los que luego nos afectan y nos influyen. Influyen al pequeño, a la pequeña, influyen en sus conductas. Una niña concretamente decía este fin de semana, ¿a qué has jugado? Decía, a la pelota, al fútbol. Y decía un niño, no, no, no, no, no, no, eso no. Sí, si has jugado, puedes jugar perfectamente a la pelota. A ese niño me llamó la atención que sí le extrañaba que una niña pudiese jugar al balón. Le parecía extraño a él que la niña no jugase a la muñeca o a las cocinitas. Pero yo observo y analizo las conductas de los pequeños y veo eso, que entre ellos juegan a todo. Sin embargo, como decía Charo, años después, bueno, pues ya sí que se van notando, y lo reflejan las encuestas, ese cambio, ¿no? Y seguro que ahí tiene mucho que ver, ahora lo veremos, la publicidad, los medios de comunicación, la sociedad en definitiva. Ahora lo vamos a ir viendo, pero seguimos conociendo más integrantes de esta mesa de debate, por ejemplo, en representación, por ejemplo, de los padres, que ya decimos, se da el caso de que todos los presentes, además somos padres y madres, así que, bueno, pues podríamos también, ¿no?, participar en esa representación, pero... En concreto, por ejemplo, pues está con nosotros Ana Belén Sánchez, diplomada en Relaciones Laborales y, bueno, como decimos, como madre en representación, ¿no?, de lo que son las familias. O también, por ejemplo, Antonio Ordóñez, padre y en este caso conserje. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, pues desde las familias, ¿cómo tratamos este tema? ¿Realmente damos libertad absoluta a los niños para que elijan sus juguetes o también, ¿no?, a veces incidimos y marcamos ese camino? En principio, la verdad es que el niño debe decidir lo que le gusta. Nosotros hemos sido niños y si no, a mí, por ejemplo, me dieron la opción de decidir, de poder elegir o pedir a los reyes lo que yo quisiera. Y a mis hermanos, que éramos unos pocos, pues no, yo desde el punto de vista de mis niños, pues intento desde según también lo que me pidan, claro, todo no es relativo a lo que estamos hablando, sobre todo de violencia tengo mucho en cuenta los pistolitas, las armas, pues cosas adecuadas también a su edad. Ellos eligen, después la madre es la que decide. La madre y el padre, no es solamente. Dentro de las posibilidades también, pues. Dentro de las posibilidades, pues siempre ellos son los que eligen, porque es el regalo, es la ilusión que ellos tienen por ese juguete que han visto en el catálogo, han visto en la tele. Y hombre, dentro de lo que cabe, pues siempre se intenta que sea un juguete adecuado a su edad. Y hombre, tener en cuenta estas cosas, los roles, todos, por ejemplo, los típicos juegos ahora, videojuegos que son nada más que matar, también hay otros videojuegos, ¿no? Está el de coche carrera, está el de moto de carrera, por ejemplo, para niños, lo hay de muchas clases, no tiene que ser tampoco siempre, ¿no?, el tema este de matar. Siempre eso, lo que hay que ver es el juguete que pide el niño, dentro de las posibilidades, ver si es el adecuado para el nuestro y poco más. Escucharle, sobre todo, evidentemente, y evidentemente también, tampoco, bueno, pues debe ser lo que decida exclusivamente, sino que como mayores estamos ahí para asesorarles, ayudarles, pero siempre escuchándoles, evidentemente, claro. Bueno, pues ahora de todas formas nos quedaremos también con eso. Seguro que muchas anécdotas, muchas cuestiones de estas que estamos hablando, la habrá visto en su comercio Mercedes Ríos, con quien también vamos a conversar, nos acompaña y nos puede dar, como decimos, también ese punto de vista sobre cómo son esas conductas más habituales a la hora de la compra, ¿no?, de juguetes. Mercedes, bienvenida, buenos días. Buenos días. Pues Mercedes también como madre. Como abuela. Como abuela. ¿Qué nos puedes decir sobre la compra de juguetes? ¿Sigue siendo igual que antes? ¿Ya hay cierta apertura y se ven conductas menos sexistas que antes o todavía prevalecen? La verdad que se ve cada vez pidiendo, cuando van a mi comercio, pues lo que me piden es o juegos educativos o libros, pero la verdad que todavía sigue, es para un niño. A lo mejor yo le pongo un juego que es para niño y niña y me dice no, es para un niño. Pero bueno, si esto no pone que es para niño ni para niña, esto es para que se desarrollen, para que aprendan. No, pero esto se ve todavía, pero... Yo creo que es que todavía tiene que cuesta mucho en nuestra sociedad, porque eso viene de mucho atrás, muy arraigado. Que si una niña pide una muñeca, pues quiere una muñeca, es lo que ha dicho una vez, pues quiere una muñeca, que no nos escandalicemos. Y si un niño pide una pistola, pues que sea lo menos parecido a lo que sea una pistola, que sea un juguete en sí, que no nos escandalicemos de eso, pero sí poco a poco todos los profesionales, todos los que tengamos un poco de conciencia, y no deja de trabajar, porque una sociedad mejor es cuando se conozca, cuando nos amemos o cuando conozcamos las diferentes diversidades de cosas que hay. Que no es solo el fútbol para niños y las muñecas para niñas o las princesas, sino que hay mucho, mucho que aprender. Que todos somos iguales y diferentes, muy diferentes, y el respeto. Y entonces yo lo que vendo mucho es el libro. A través del libro, hay libros que son juguetes, hay juegos educativos que son mejor que un juguete, porque aprenden mucho. Referías a que incluso no se identifican los colores, como sí. Todos sabemos, ¿no? Y eso lo que hace es limitar la creatividad, ¿no? Del niño, evidentemente. Eso todavía se sigue viendo, ¿no? Lo digo porque algo que se puede acusar de tan machista en muchos aspectos, ¿no? Como es el fútbol, sin embargo, si te fijas, poco a poco va abriendo ese color, también por, me imagino, temas comerciales, seguro, pero el color rosa ya se utiliza más, eso antes era, bueno, era muy poco, se veía muy poco. Poco a poco se van dando pasos, pero muy poco a poco, ¿no? Yo muchas veces digo, vamos a ver, ¿dónde pone aquí que es para niños o para niñas? Yo, hombre, yo estoy detrás de un mostrador, pero cuando tengo mucha confianza con un cliente, le digo, o con el niño que viene, o con el... Le digo, ¿dónde pone que esto es para niños o para niñas? Esto es para que que aprendamos, para que entiende. Para entretenerte. Los juguetes son juguetes, no hay juguetes, claro. Existe juguetes de niño y juguetes de niña. Simplemente el juguete que al niño o a la niña le apetezca tener y ya está, no hay más. Y amarte, que cada juguete fomenta con cada juguete la imaginación de ese niño a la hora de jugar con ese producto, con ese juego, con... Si os parece, podemos partir por ahí, ¿no? Por el juguete, porque el juguete en sí mismo no necesita. Evidentemente sí puede ser violento, dependiendo de las características, pero no necesita sino el uso que se le da, ¿no? Y de hecho no solo el juguete, sino los juegos también, porque en todos los centros se intentan trabajar y hacer juegos de coeducativos, no violentos y demás, y hombre, es una cosa que se trabaja desde los centros educativos, igual que en casa también imagino que los padres, bueno, imagino no, yo también soy madre y también intento fomentar que no jueguen a juegos violentos, que los videojuegos, como comentaba él, que intenta que sean lo menos agresivos posible también. La publicidad es que hace mucha influencia, hace mucho, sí. A la hora de elegir juguetes, la publicidad muchas veces es la que establece cuáles deben ser los juguetes para niños, cuáles para niñas, cuáles son los colores relacionados más asociados a las niñas, la niña el rosa, para los niños el azul. Muchas veces desde la publicidad se está inculcando este tipo de distinciones que los niños no hacen. O sea, los niños solo entienden de entretenimiento, de diversión, de juego. Estas cosas son cosas que se les inculcan a través de la publicidad y bueno, y de la sociedad, porque está muy establecido. Podemos partir de la propia importancia que tiene el juguete, ¿no? No es solo un juego sin más, sino que es la forma en la que el niño empieza a adquirir sus primeros conocimientos, ¿no? Y a partir de ahí puede que se vayan asentando determinados roles, estereotipos. Por ahí un poco la incidencia de los educadores, imagino, ¿no? Sí, la verdad que como comentaba anteriormente, pues se trabaja mucho en los centros el tema de la coeducación y el tema de los juguetes. No hay juegos de niños ni juegos de niñas, ni hay un juguete específico para niños ni un juguete específico para niñas. Hay que inculcarles que hay que jugar a todo, lo que te apetezca jugar, y no porque tú seas un niño no puedes jugar. De hecho, en el patio lo mismo, ves a niñas jugando al fútbol con los niños, pero quizás como hablábamos el tema de... todavía está un poco arraigado el tema de los estereotipos. La verdad que nosotros creemos que los centros educativos están haciendo un trabajo muy importante. Lo que pasa que el niño no solo vive en el centro educativo, después vive en el entorno familiar, que puede que a lo mejor no oiga cosas que está oyendo en esos centros educativos. Entonces, claro, habrá niños y niñas que tengan un momento de duda y un momento de decir, ¿esto debo jugar con esto o no debo jugar? ¿No? Entonces, claro, por eso precisamente creemos importante esta concienciación, porque en los centros educativos el que está presente es el niño. No están los padres. Por eso me ha parecido tan importante cuando tú has dicho que se va a tratar de dar para los padres también. Claro, sí, sí. Nosotros, nuestros centros, para los padres. Exactamente, sí, asesoramos a la familia. Nos pide, muchas veces nos piden qué le pueden regalar a su hijo. Claro. Nosotros tiramos siempre por la vía del libro, porque parece como el gran olvidado, ¿no? Los niños se centran específicamente en eso, en el coche, la muñeca, los juguetes. Pero nosotros alentamos a la familia a eso, a que se centren un poco en la lectura, porque se valora mucho, se trabajan muchos hábitos, los valores, normas, conductas, se eliminan estereotipos. Y es un rato que también tenemos para dedicarle también a nuestro hijo y a nuestra hija, ¿no? Por la noche muchos dicen, yo hace mucho tiempo ya que no le cuento cuentos. Es una cosa muy bonita, es un ratito de contacto, que se va perdiendo el contacto, el diálogo con los pequeños. Cada vez vivimos una sociedad más estresada, vamos corriendo, las respuestas las damos rápidamente, apenas nos escuchamos, y por lo menos dedicarnos un ratito y centrarnos en esto, en la lectura, y por eso que lo veo muy importante también. También creemos que bueno, que las abuelas, con un poco de más tiempo que los padres, sacan más tiempo. Estamos ahí todavía dando ese ejemplo de cuentos de aquello de antaño, ¿no? Por la edad que tenemos, ¿no? Pero lo que es verdad que yo he comprobado que a lo mejor le cuento un cuento y dejan de mirar la tele. Y eso lo he observado. Y creo que también es importante. O contar historias. Muchas veces, claro. Abuela, cuéntame lo que te pasó a ti cuando esto. O abuelo, cuéntame. Y se olvidan de maquinitas de tele porque les gusta. Y ella ha estado hablando de la comunidad educativa, los padres, pero una cosa que ha dicho, yo creo que en la publicidad, cuando la publicidad le va ya marcando a un niño o una niña, yo creo que la publicidad son responsables quienes nos están gobernando, ¿no? Que ahí todos los problemas que se está viviendo de violencia, de esto, ellos son responsables, también muy responsables de que las empresas, de ponerle como una norma a las empresas, que son, porque es que nosotros podemos crear y la publicidad destruir. Sí. ¿Entiendes? Entonces esto es una que no vamos a dejar de trabajar, pero que sí, por parte de la ley, por parte, deberían de estar más encima de la ley, de decir que cumpla y que no haya tanta, podrían exigirle a la empresa a la hora de hacer la publicidad, a la empresa, de su producto, ciertas condiciones a la hora de hacer las propagandas. Hablando ahora de publicidad, me estoy acordando cuando era pequeño, no tan pequeño, por ejemplo, de una muñeca muy famosa, rubia, ¿vale? El típico coche rosa, ¿vale? Con el típico novio también casitas. Ahí se lo cargaba todo, vamos. Con la Barbie. Ese estereotipo, vamos, se lo cargaba todo, vamos. Hay muchos estereotipos en publicidad. De hecho, muchos colectivos que están luchando precisamente contra eso. Publicidad que vemos en televisión sobre todo, pero también lo decíais, ¿no? Incluso creo antes de comenzar, ¿no? Esos catálogos de juguetes, de juegos que ahora nos reparten a las puertas de todos los colegios. Y es verdad, ¿no? Que siempre, o afortunadamente ya no tanto, pero determinadas profesiones estaban adjudicadas al hombre, otras profesiones a la mujer, cuando hoy día además eso no es así, o determinados papeles en las tareas del hogar, por ejemplo, ¿no? Y al final, Mercedes, lo que decíamos, ¿no? Que esto, bueno, pues va haciendo que de cara al futuro pues se va creando ahí una semilla, ¿no? Se establecen esos roles, es totalmente erróneo. Pues de hecho, las muñecas, los juguetes relacionados con la belleza, las labores del hogar, ¿sabes? Estos se asocian a las niñas. Los científicos, sin embargo, la propaganda está O sea, este tipo de juguetes, desde la propaganda, desde la publicidad, se enfoca, se dirige a las niñas. En cambio, para los chicos, pues los coches, los superhéroes, los muñecos de acción, se están estableciendo ya desde... O sea, hay una... con esta influencia que ejerce la propaganda, se está condicionando la compra del juguete y se están estableciendo estos roles sexistas. O sea que es un tema que no debemos perder de vista. O sea, hay que pensarse muy bien qué juguete debemos comprar y hay que asegurarse de que no estamos transmitiendo valores negativos, que no estamos transmitiendo valores sexistas. De hecho, yo creo que incluso tenemos que llamar la atención a nuestros hijos sobre esta publicidad, ¿no? Que se den cuenta de que esa publicidad no es real o no ofrece lo que la sociedad en principio, desde luego, no es la realidad, ¿no? Es que ahí está también nuestra labor, el valorar lo que transmiten esos medios de comunicación. Uh-huh. Y valorar que no sean comportamientos agresivos los que estén intentando vendernos o comportamientos sexistas. Ahí está también nuestra labor como padres o como profesionales. Claro. Inculcar a los niños que tienen que no creerse todo lo que digan y todo lo que aparece. Es más, ya este año se están viendo catálogos con niños con juguetes de, bueno, de niñas y niños con juguetes. O sea, están ya usando más o menos la igualdad en los juguetes. Porque han quitado la parte arriba del libro del catálogo, ponía ante niños. Niña. Y te marcaba la página de los juguetes de niña y miraba en el índice. Pero vamos, niña con cocinita y niñas con pelota o sí, con herramientas. Cada vez hay más cocineros también. Antiguamente no, la cocina, la mujer. Y ya viene la Barbie bombera también, ¿eh? Hombre, yo tengo el caso de mi prima. Mi prima hay cuatro mujeres dentro de la provincia de Cádiz. De mujeres bomberos y una de ellas es mi prima. De hecho, conocida también nacionalmente por el tema de que ella compite en piragüismo y es subcampeona de España también. Uh-huh. O sea, que no. Que sea mujer no quiere decir. Que no pueda. Estamos limitadas por ser mujeres, ¿no? Es más, por ejemplo, cada día hace falta más mujeres policías, por ejemplo. ¿Vale? Son cosas. Claro, hay unas limitaciones que son naturales por el físico, por la fuerza, ¿no? Entonces no se puede. A lo mejor por estrategia, a lo mejor llegas al mismo lugar, ¿no? No, son distintas, son situaciones distintas, porque por ejemplo un hombre puede hacer ciertas cosas y una otra mujer puede ser. Una mujer, por ejemplo, es más ágil que un hombre. Entonces, en ese sentido, no tiene por qué ser bombero o hombre. Claro. Yo me he criado, mi padre es bombero, me he criado en. Y hombre, una mujer también. Yo recuerdo cuando chicos están en el parque bombero y pasa por allí mujeres bomberas que querían. Claro, todos tenemos las mismas capacidades. Claro. Todos podemos desempeñar. Eso está más que acreditado. Eso lo tenemos nosotros que inculcar. Un poco a la fuerza física, ¿no? Sí, no, pero no, todos tenemos eso. La labor nuestra es educar y inculcar a los niños y niñas. Que todos podemos llegar a donde queramos. De todas las maneras de. Ya en vuestras generaciones, ya la mía pasó. Sí, sí. Pero la verdad es que hay muchos niños pequeños, como tú decías antes, que el ejemplo también lo tienen en casa, el buen ejemplo. Sí. Por ejemplo, que la madre esté trabajando y el papá cambie los pañales de su hermanito. Claro, ya se ve diferente. Y le dé el biberón y haga la. Se ve la igualdad. Que la igualdad están viviendo. Ellos ya están viendo que su padre y su madre hacen las mismas son tareas iguales. En casa. Los dos colaboran, son iguales. Los dos van a una con ellos. Tanto en educación, en crianza y todo. Sí, el reparto de tareas en casa cada vez más igualitario, pero todavía queda mucho camino por recorrer, queda mucho todavía. Pero que ya ellos van viendo. Sí, pero ya se está. Ya hemos empezado. Se está viendo ya un cambio. Poco a poco. Positivo. Poco a poco. Pero sobre todo también yo pienso que tenemos que tener muy en cuenta que a través de los juguetes y del juego se va formando la personalidad del niño. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que estamos comprando en ese momento, con qué están jugando nuestros hijos en ese momento, a qué están jugando nuestros alumnos. También. Eso es muy importante porque su personalidad, fomentar en ellos el juguete. Fomentar en ellos el respeto y la cooperación, no la competitividad y la violencia, sino intentar eso, juguetes y juegos que Bueno. Otro tema que no debemos perder de vista tampoco a la hora de comprar juguetes para nuestros hijos y nuestras hijas es el consumismo. El consumismo. Sí, aparte de... Estamos hablando de... Algo muy negativo que debemos evitar a la hora de... Sí. Estamos hablando de la, un aspecto que tenía por aquí apuntado, la calidad de los juguetes, pero sí, también la cantidad, ¿no? La cantidad es otro aspecto a tener en cuenta porque yo creo que ya, ya estamos llegando a unos límites que, bueno, es increíble, ¿no? Y eso, si recordamos con respecto, por ejemplo, a nuestra época, ¿no? Pero si, bueno, lo echamos mucho más atrás, pues se ha multiplicado, no sé por cuántas veces, el número de regalos que hoy día los niños al final tienen. Que no valoran, al final claro, tienen tanta cantidad de juguetes que no llegan a valorar. Así que, ¿cuál sería la idónea? ¿Qué cantidad sería la idónea? Los psicólogos recomiendan no más de 4 y que uno de ellos sea un libro. Sí, sea mucho. Lo dicen los expertos. Sí, sí. ¿Eh? Y ya para mí ya 4 mucho. Y ya 4 ya está bien. Por propia experiencia lo digo. Sí, porque es que a los 2 días lo tienen ya yo, repartido. Por mi profesión veo que es que se les regala hasta los vecinos. Son los reyes a los vecinos. Entonces, yo sé si esto lo voy a acusar, pero el rey mago, lo de la tradición del rey mago, lo estamos confundiendo a los niños, porque tienen regalos. El rey no es que deja un regalo en la casa, pueden dejar 3 regalos. ¿Cómo el rey que, ya no puede con tanto cargo? ¿Cómo que va tanto? El rey mago va yo misma digo, en una mente tan de un niño... Es que hasta los vecinos se dan regalo. Entonces, yo muchas veces me planteo, yo a lo mejor como abuela, me planteo, en vez de darle algo, un regalo que sea un juguete material, pues lo que me estoy planteando es regalo, vamos a ir a conocer las minas de Río Tinto. Entonces, le hago un regalo, vamos a ir a ver los delfines cuando viene el cumpleaños, cuando viene, vamos a ir a ver los delfines ahí a Tarífalo. Pues es mi regalo, ¿no? O vamos a ir a conocer Ubrique, que la mayoría de los niños pues, no conocen el casco antiguo. O vamos a ir un día de campo porque no se le echa un día a los niños. Yo creo que es un regalo. No tiene por qué ser... Para nada. Que muchas veces los niños están demandando eso. También es un regalo pasar un rato con ellos, llevarlos al parque y echar un rato de juego con ellos. Yo creo que ese regalo incluso es más interesante para ellos. Yo creo que disfrutan más que con un juguete. Así. Incluso con cualquier cosa. Si un niño a veces con cualquier cosa insignificante... Con la creatividad que tiene un niño. De hecho, a veces se quedan con la caja más que con el teléfono. La caja de cartón puede hacer, vamos, virguería, vaya. Bien de imaginación. Sí, yo voy a contar mi experiencia como madre ahora. Yo tengo 2 niñas y cuando recibieron esta revista que hablamos en la puerta de la escuela, a ver, Carmen, le decía yo a una, Carmen, a ver las cosas que nos gustan, ¿no? Haciendo el sondeo, ay, este que queremos nosotros. A ver, Carmen, se fue a la parte de los carritos, lo rodeó todo, las muñecas todas, todo le gustaba. Ahí entra nuestra labor, como padre, en decirle, a ver, Carmen, no puede ser. Hay muchos niños, tenemos que compartir... mucho dinero, hablar del tema económico, de los gastos que hay en la sociedad, del consumismo, de los niños no pueden tener todo lo que quieren, tenemos que saber lo importante, hablarle un poco de valores y reconocer eso, que no puede ser tanto consumismo. Pero claro, entra en juego la vecina, la tía, la amiga, que quiere quedar bien, quiere... demostrarle su cariño, ¿no? Su cariño. Y claro, deberíamos hacer un consenso entre todo el círculo que rodea a los pequeños y decir, mira, por favor, yo me encargo. Y yo veo lo que realmente hace falta, lo que necesita, lo que es apropiado. Y se ve, lo podemos ver, no solamente ahora en Reyes, sino en los cumpleaños. Esa cantidad de juguetes, de ropa, de todo. ¿Y qué? Hacen así, lo echan y... Tienen la ilusión. Entonces, entre todos, tenemos que trabajar esto, este aspecto. ¿Como solución? Hay niños que reciben porque claro, se trata de celebrar ese cumpleaños, de invitar amistades, pero hay niños que es un puro nervio, rompiendo papel del regalo, y después hacen así y lo van echando al lado. Y ha habido veces que yo he repasado el recipiente donde están echando los papeles y van juguetes. Sí. Sí, porque sí, lo que quieren es descubrir, sí, descubrir qué es lo que va en el envoltorio. Ahí también hay que partir de la educación que hace, que da a cada uno, ¿no? Que da a su hijo, los que educa. También está el Papá Noel, está también el regalo, el amigo invisible del 31, está los Reyes, están. Sí. Ahí también hay que saber cuándo darle y cómo dárselo. Yo no, por ejemplo, no soy partidario de tanto de ni Papá Noel, ni de Amigo Invisible, es que ni nada. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Yo soy más de. Me crié con los Reyes Magos, soy más de Reyes Magos. Por ejemplo. Esperamos hasta ahí. Además, con el tema de cabalgata, pues siempre, ¿no? Pues a mí en casa me inculcaba, ¿no? Cuando pasaba la cabalgata, ¿no? Pues íbamos a verla, y cuando volvíamos, entonces cuando los Reyes habían pasado por el pueblo y habían llegado y ya tenía yo los regalos ahí. Con eso te tiras hasta los cerca de 20 años, prácticamente. Han pasado por el pueblo y han llegado los regalos. La ilusión esa, pues también hay que hacérsela, ¿no? No es simplemente de. Ese comentario que ha hecho ella. Antes, esta mañana, hablando con una mujer allí en la librería, decía, no, mi nuera me ha dicho que ella se encarga de comprar los regalos. Ya está. Que no le compre nadie nada, que lo no que quiera. Falta. Dice, ella se. Entonces estamos tomando conciencia de que. Y otra solución, una psicóloga que colabora con nosotros, como el Lourdes Castro, ante ese tema, por ejemplo, nos comentaba que es dosificar los regalos, pues le damos como un máximo de 4, los otros los tenemos ahí, se vamos dando a lo largo del año cada cierto tiempo, porque yo con mi niña cuando era pequeña nomás le regalaban un montón de cosas y yo guardaba, los guardaba y los iba dosificando, porque de golpe no puede ser, eso no es nada positivo, eso es contraproducente, eso es bueno. Pues eso sobre la cantidad, yo creo que lo tenemos todos claro. Lo malo es ponerlo en práctica, ¿no? Quizás es complicado. Y claro, lo peor es que cada vez se acostumbran a que sean más regalos y eso al final pérdida de ilusión y bueno, no tomarle el valor, porque todos recordamos seguramente a juguetes, regalos de nuestra infancia y los adjudicamos a un cumpleaños, a unos reyes. Y hoy día la verdad es que hay tal cantidad, ¿no? De juegos que eso sería complicadísimo, ¿no? Bueno, pues eso como decimos sobre la cantidad, sobre la calidad de los juguetes, bueno, pues también todo lo tenemos claro. Hemos hablado, ¿no? De juguetes no sexistas, no violentos, también lógicamente de juguetes seguros. Es otro aspecto a tener muy en cuenta. Y aunque sea de forma a cuentagotas, también habéis ido hablando de los juguetes relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no? Que son los que están cada vez acaparando mayor tiempo, ¿no? En los niños, los videojuegos, etcétera, con lo que conlleva, ¿no? De no relacionarse con otros niños, los juegos cooperativos y demás, ¿no? Es otro tema que, si os parece, podemos abordar un poco la lucha. Tendrá también, evidentemente, sus virtudes este tipo de juegos, pero quizás habrá que contraponerlo con juegos más tradicionales, ¿no? Mercedes, a tu comentario del libro este. De Juego de la Infancia. Hay un libro, bueno, yo traigo una relación de libro, pero hay un libro que ha salido nuevo que se llama Los Juegos de Nuestra Infancia. Y claro, yo echándole un vistazo, pues me he emocionado porque pues vienen muchos juegos que cuando yo era pequeña, yo era un poquito mayor, lo que jugábamos era en la calle. Quiere decir que lo que haya ahora sea negativo, todo tiene su cosas. Lo que sí pasa es que los niños hoy día pues no salen de, si no es la maquinita, es la. Y entonces desconocen esto, lo tienen que conocer. Uh-huh. Estos juegos al aire libre, jugando, que nos perdíamos jugando, y ya a lo mejor en el juego uno se había ido a su casa y creíamos que. Entonces, este libro me ha venido a recordar un montón de juegos que jugábamos entonces en la calle. Y que son para, hay juegos de equilibrio, juegos de habilidades, y todo se hacía en la calle, al aire libre, que también hay un problema, que los niños están comiendo lo que no están debiendo, como no se mueven, están con la obesidad que está habiendo, y cuando estos juegos son de correr, de hecho, saltar. De hecho, Mercedes, a colación de lo que tú vienes diciendo, cuando, por ejemplo, se acerca el Día de Andalucía, que hacemos juegos tradicionales y populares, a ellos les sorprende mucho, claro, cuando se les dice, trae lo que son las perlas que llamamos aquí, o las canicas, perla, para canica, que sepan, o trae las estampas, o y hacemos juegos de ese tipo y a ellos les gusta, o traen canciones de cuando cantaban sus padres haciendo juegos y demás, y la verdad es que yo hace años cuando que lo practican les gusta. Yo hace ya años populares que no veo cabañas, por ejemplo, por Ubrique, antiguamente, además en Mercedes, medio vecinos que hemos sido de Chico, aquí en el Olivar, las cabañas que hacíamos con Chico, eso también se ha perdido un poco el tema este de... Yo me acuerdo de este juego de puntos, como no teníamos, porque no había. Es que no había tampoco. Entonces yo me acuerdo de con un papel, y un papel para nosotros era lo más preciado que había, este juego de los puntos, ¿no? Tú ibas, había varios... Números, el del número. Uno que es de puntos, tú ibas haciendo tu cuadrado, rayas de colores, cada era diferente, y el que hacía más cuadrado, pues el que iba ganando. Ah, sí. Yo me acuerdo, vamos, de un juego que teníamos nosotros, que no era juego, era la enciclopedia de mi hermano, que era más mayor, que era la enciclopedia, que era solo un libro. ¿A qué jugábamos? No podíamos viajar, ni podíamos, pues, de tanto ver la enciclopedia, pues tapábamos lo que era el nombre. ¿Qué ciudad es esta? Claro. Pues Barcelona. ¿Qué ciudad es esta? Y a lo mejor jugábamos así, y no necesitábamos, y éramos felices, jugábamos en la calle. Que no digo que los niños de hoy no sean felices, pero que la calle, que hay muchos juegos para la calle y que no hay que gastar dinero para jugar, y además se fomenta el compañerismo, la actividad física, el conocer, el conocerse los niños, las habilidades sociales, Este libro está muy bien, se llama Los juegos de nuestra infancia, entonces donde están las canicas. Habrá regiones que se llamaran diferentes, porque hoy hablaba yo con una chavala que es catalana y decía, el churro, le digo, oye, el churro nosotros le llamamos de otra manera, que él era el burro donde se ponían varios niños, se iban montando, y Puño Peña, lo que llamaba Puño Peña en un momento también. ¿Entiendes? El juego del pañuelo, el juego del escondite, se iba a la luz. Se iba la luz cuando volvíamos porque la luz se iba cada momento, cuando volvíamos ya, fulano se iba a su casa. Entonces es una cosa que en los colegios se está fomentando, los juegos, pero a lo mejor luego los juegos tradicionales y populares se intentan llevar a cabo con ellos. Lo que pasa es que la pugna es muy complicada con los videojuegos, la nueva tecnología. La nueva tecnología es complicado. Sin embargo, hay que compaginarlo con los tradicionales. Sí, yo observo que los pequeños, cada vez más pequeñitos, te van pidiendo, exigiendo eso, el móvil, el videojuego y tal. La tablet. Hoy mismo, como estaba lloviendo, decía una niña que le había pedido, una niña, creo que 11 años, dice, yo pedí un carro. Dice, sí, un carro de muñecas, solo tengo 11 años. Le he dicho a mi madre que solo tengo 11 años y quiero un carro. Digo, ¿y hay carros tan altos como para ti? Sí, hay carros así, muy altos. A los 9 años, 10 años, ya te están pidiendo un móvil. Y me ha extrañado muchísimo esta niña. Digo, qué bien. Qué curioso, porque es que no, es que ya la sociedad te pide y te exige eso, que le tienes que regalar la típica maquinita, el móvil. Y por mucho que tú lo quieras alargar, y hay estudios que tiene que llegar el momento. Hay estudios que comentan el tema de los videojuegos y estos juegos agresivos que aumentan los pensamientos violentos en los niños. Que yo tenía recogido algunos aspectos de ese tema que pero también que los niños lo interpretan también como cualquier provocación, que ya hoy día los niños se enfadan de momento y ya golpean. Y eso viene también a raíz de ese tipo de videojuegos tan violentos que se fomentar la violencia. Los niños parece que tienen un poco menos paciencia. Yo creo que si muchos padres y abuelos y abuelas nos juntáramos con los niños a ver los videojuegos que ven en la televisión, comprenderíamos lo que nuestros nietos y nuestros hijos están viendo. Claro, ahí está el papel del adulto en el control de todo lo que tienen en sus manos. Porque es violencia, pura exactamente. Violencia. Pero ¿qué pasa? Que ese rato que ellos están jugando, tenemos nosotros para dedicárselo a otra cosa. No lo estamos controlando quizás tanto como debiéramos, claro. Y se nos puede ir de las manos un poco qué es lo que están viendo, qué es lo que están, a qué están jugando. Es que entonces, nuestra nuestro papel es muy importante también. Ellos pueden tender a imitar a lo que están jugando, claro, y de hecho lo hacen. Es normal, es un juego, es un juego para ellos y ellos no lo comprenden como algo negativo. Ellos lo cogen todo, con esponjitas. Sí. Un rango como es la edad, que hay que tener muy en cuenta, ¿no? De cada juguete, pues está aconsejado para determinada edad. En los videojuegos, desde luego, es fundamental de tenerlo muy en cuenta, porque hay videojuegos para diferentes edades. Y sobre todo, siempre supervisión del adulto, que estén jugando a lo que estén jugando, pero que estemos pendientes. Limitar el tiempo. Limitarlo también. Es importante. No dejar tantas horas. Tiempo delante de las pantallitas. Es verdad, es cierto. También se puede decir que cualquier padre o madre que necesita una información más completa de qué está compuesto un juguete, la etiqueta que debe de traer de la Unión Europea, que a veces se tapa a medias con otra etiqueta para que no sepamos la procedencia, y de qué está hecho ese juguete, si son unos materiales tóxicos, si no son tóxicos, todo eso. Simplemente llegando a la oficina del consumidor puedes coger los dísticos donde te explican todo muy bien de lo que debe ser un juguete que no sea peligroso ni tóxico para nuestros niños. También se pueden informar las familias en un portal de igualdad que hay. En ese portal pues hay campañas, hay noticias, hay también concursos, se habla de estereotipos y está bastante bien este portal. Portal de igualdad se llama. Cualquier familia puede meterse en un buscador, poner portal de igualdad y aparece una página muy completa donde se pueden informar. Charo, nos comentaba antes algunos datos sobre la encuesta que habéis realizado. Me parecería interesante que ahondaras un poco más sobre ese trabajo que se ha llevado a cabo a través del plan de igualdad. ¿Y qué es lo que refleja? ¿Cuál es la opinión de los chavales? Es que cada centro ha tratado un tema concreto. Entonces, en cada centro se han recogido las distintas valoraciones que ha hecho la familia, como comentaba antes, que ha hecho el profesorado y que ha hecho el alumnado. Y, por ejemplo, en mi centro, concretamente, porque la verdad es que no he tenido opción de ver... en mi centro hay otra compañera que es la coordinadora de igualdad, ella es la que se ha encargado de recoger todos los datos, y concretamente en mi centro el que yo os comentaba era que quedaba muy arraigado el tema de los estereotipos en los juegos, en el patio. De hecho, ya nosotros, pues valorando estos resultados, vamos a poner en práctica pues tipos de juegos que ya se organizan ligas en los recreos donde participan niños y niñas. Se sacan más cuerdas en el patio y lo mismo lo cogen los niños que la cogen las niñas, y bueno, en definitiva una serie de juegos y para fomentar eso, la coeducación, evitar estos estereotipos que parece que están bastante arraigados, que a pesar de que tú los ves jugando todos a todo, pero luego parece que no es así, que las encuestas ha parecido que bueno, que seguimos el celeste para el niño y el rosita para la niña y ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede hacer frente a todos esos mensajes que hemos comentado a nivel publicitario por parte de los medios de comunicación, lo que vemos en la calle en muchas ocasiones? ¿Cómo se le puede hacer frente? Educación, educando a los niños, que un carro es tanto para niños como para niñas, una cocina lo mismo, un banco de herramientas, pueden jugar los dos, más se pueden compartir. Yo, mis tíos juegan mucho, tengo niño y niña y juegan entre ellos. Juegan a la pelota, juegan a la cocina, juegan a maquillarse. Claro. Yo pienso que juegan a disfrazarse, claro, juegan claro. Compartir y educarlo, que está bien visto. Yo pienso que la escuela y la familia, pues debemos ir a una. Debemos potenciar los juegos sin tener en cuenta las diferencias de género. Debemos reflexionar sobre la influencia que puede tener ese juego o ese juguete en nuestros niños. Que no sean bélicos e intentar sobre todo conseguir pues una sociedad más igualitaria y más solidaria. Nosotros particularmente en nuestro colegio allí en Villamartín, en las montañas, en la reunión que tenemos con la familia al final de este primer trimestre, asesoramos a la familia, le orientamos y le aconsejamos los juguetes que van a arreglarle a su hijo. Le decimos que incluyan el libro, que lo incluya, la cantidad. Y ya si alguien quiere algo concreto, alguna pregunta en concreto sobre alguna orientación o tal, sobre la edad, pues lo asesoramos en la medida de lo posible. Pero sí le animamos a no consumismo, a ver, que unos días de fiesta y de eso de que se fomenta mucho el consumismo, e intentar que los niños y niñas no lo vivan como tal, y sobre todo eso, introducirle el libro. Yo no sé si ustedes algunas veces cuando va a pasar los Reyes se excusan a los críos, pues yo he tenido tantas, sí, tantos lo miden regalos, por número. Pues yo he tenido tantos. Contribuí también a eso cuando empiecen, yo por los cuando empiecen a decir, venga, ¿qué te han regalado en el, la misma clase? Como decir, lo importante no es cuántos regalos. Sí, se trabaja. Y porque, también el valor, muchas veces dice, y vale. Uy, muy, muy caro, sí. Muy caro, sí. Sí, sí. Cuando es totalmente erróneo pensar que el juguete más caro es el juguete más divertido o el más adecuado, vamos, no. Entonces, hay que hacerle. Hay que explicarles a ellos que eso no es así. Pero lo se importante. Entiende en vosotros como educadores, ¿se entiende que esa reflexión se la hace el propio niño o la trae de oída? Lo oye, es que la publicidad claro, es que se deja. Una poderosísima influencia en los críos. Y es que es un bombardeo continuo, entonces es muy difícil... Además, okay. También en los centros tenemos una dificultad, que cada vez tenemos las cosas un poco más difícil, porque hoy día ves tú que hay niños que han suspendido 3 y 4 asignaturas y te vienen que le han regalado la Play o algo, sí, así, que tú dices... Sí. Eso es muy frecuente. Los padres también, sí, tenemos que ser un poco conscientes, sí, y es un mensaje que hay que lanzarles también, trabajo, ¿no? Claro. Sí. Hay que ganarse también un poco. Hay que ganarse un poco también. El esfuerzo hay que... Porque hoy día... lo tienen todo fácil, ¿no? Sí. No necesitan, sí, hacer ningún esfuerzo para... Sí. Es que dentro de la familia pues puede haber una parte de la familia que tenga un poder más adquisitivo que la otra, claro, y no puede hacer esos regalos tan caros y, sí, y bueno, con lo que le ha costado, ¿no? Y sin embargo, yo desde luego no me siento mal, yo voy hasta donde puedo, claro, y ahí me quedo y me da igual, me da, claro, igual, porque no voy a sacrificar nada, no tengo nada que sacrificar para que no hacer mejor que, no, que no, el regalo, no, no, de otra persona. No solo da la educación, el hablar, el compartir, el que hablemos con los demás, que estemos hablando. Entonces, yo no sé ahora porque ya hace tiempo, pero yo me acuerdo, yo no sé ahora porque no, una televisión, los niños en las habitaciones. Entonces, esa televisión, quien controla a esos niños, estamos hablando, pues me han regalado en los Reyes una televisión. Una televisión. Sí, en un, sí, manos de un niño. Eso es muy común ahora, lo de la tele en el cuarto. Que, sí. Hombre, pues yo es que eso es que lo denuncio, porque es que yo, sí, ya nada más que con la tele que tenemos ya nos está haciendo daño. Sí. Ya sobra, ya sobra cuando, porque no vemos nada más que negatividad, sí, negatividad. Sí, todo negativo. Y entonces, lo que hay que dar es positivo, porque existe lo positivo, existe la, como este libro que es Cuento de Buenas Noches para Niñas. Entonces aquí te habla de un montón de mujeres, tanto química como la que voló por primera vez, cruzó el Atlántico, como, o sea, que las teles o los medios también deberían de, porque es que si ponemos la tele no vemos nada más que cosas negativas. Entonces debería de haber también algo que les llegue a los mayores, a los niños, cosas positivas, cosas que se pueden hacer en común, en familia, que existen en la sociedad, pero es que parece que la sociedad ahora mismo es todo malo. Nosotros tuvimos, porque tenemos un taller de lectura en el centro de día de mayores, y el año pasado, pues sobre esta fecha, nos invitaron del colegio Fernando Gavilán, pues para leerle nosotras, bueno, digo nosotras porque solamente vemos mujeres, para leerle cuentos y leerle cosas a los niños. Pero yo, qué experiencia más bonita. Es una bonita, experiencia muy bonita, nosotros también lo trabajamos. ¿Cómo que vengan los adultos, los abuelos. Nos escuchaban, sí, y sí, nos preguntaban, ¿pero ustedes son abuelas? Sí. Pues, sí, somos abuelas. Sí. Como ellos. Y les dimos, le estuvimos leyendo desde tercero a sexto. Y fue una mañana estupenda, estupenda. Pues para ir finalizando nos vamos a quedar con, lo hemos estado señalando yo creo a lo largo de toda la conversación, pero algunos consejos que daríais para la compra de esos juguetes en estas próximas fechas. De todas formas, antes, Mercedes, te quería preguntar por los propios juegos que se autocalifican de educativos. Yo porque no todos los juegos educativos después lo son realmente tanto, así que quizás también tenemos que mirar todo eso, ahí también influye la publicidad, así que como todos vamos buscando muchas veces los juegos educativos, bueno, pues la publicidad también lo ha hecho sí, para sí mismos, y ya hablan de todo, de juegos educativos, no todos son juegos educativos, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar de lo que yo compro en la tienda, ¿no? Yo siempre soy muy, cuando me vienen a presentar productos, cuando me vienen, yo siempre voy a lo más nuevo, pero que el niño pueda desarrollar la mente, que puedan jugar dos o tres niños, que puedan jugar ellos solos, pero que sea para abrirle la camino, las capacidades. Entonces, yo, por mi comercio, yo trato de ver lo que sí, de filtrar un poco. ¿Entiendes? Uh-huh. Hombre, que a lo mejor haya algo que a lo mejor no sea tan educativo, pero yo cuando compro me voy siempre a lo que yo creo que es educativo. Sí, pero decía eso, que porque en el mercado hay juegos que se califican como tal, pero después no lo son. Educativos, digo. Bueno, pues eso, como decimos, para que lo tengan muy en cuenta y revisen bien los padres exactamente qué es lo que compran, no se fíen, ni mucho menos de lo que nos envía, los mensajes que nos envía la publicidad. Y partiendo de ahí, si os parece, hacemos una última ronda con consejos para esos padres y madres que nos están escuchando ahora mismo. Desde luego, yo creo que de forma unánime hemos apostado por el libro como uno de los regalos que podemos hacer más seguros, más educativos, sin duda. Permanece como tal, desde luego. ¿Qué consejos podemos dar a esos padres y madres? Pues tener en cuenta el gusto y la personalidad del niño, sobre todo, porque si es un niño creativo, si es un niño deportista, si es un niño imaginativo, si son niños impulsivos de juego, de guardaturno, todo, y tener en cuenta también si son para jugar, son juegos para jugar solo o juegos para jugar en compañía, para compartir, pero hay que tener también mucho en cuenta. Y si también tenemos la experiencia de que este niño al que le vamos a regalar estos juguetes que tú estás mencionando, si el niño tiene, parece ser que tiene una conducta totalmente contraria a la que estamos explicando, pues tratar de que el niño, digamos, cambie o empiece a conocer otras conductas que le vayan a llevar a tener más amigos y más sociales, comunicativas, de equipo, de colaboración, de colaborativo. La creatividad, yo apuesto por la creatividad. Y fomentar la creatividad, eso, la imaginación, eso es lo mejor. Si juego manipulativo, la creatividad te puede entrenar. Sí. Y eso, si se empieza desde chico, pues mira, para el día de mañana, vamos, y más las tendencias que hoy en día va, todo va en función a la creatividad. Y la socialización también es importante, que sean juegos que no sean individualistas solamente para ellos, sino que... Uh-huh. Que puedan compartirlo, que pueda entrar a la familia, a los compañeros, amiguitos, que les enseñe eso. Valores, que les enseñen valores. Que parece que hoy día la sociedad estamos un poco faltos de valores. Sí, María, decías, o Mercedes, ¿algún consejo para finalizar con esa última ronda que decía? Yo traigo aquí los libros más vendidos infantiles. Sí, pues sería una buena forma de concluir. Voy a nombrar El Pollo Pepe. El Pollo Pepe es para niños a partir de un año. Sí. Es tridimensional, te explica cómo el pollo va creciendo, lo que va comiendo. Entonces los niños, además, se vende. Vamos. Yo lo he contado hoy. A niños de 3 les encanta. Mercedes, bueno, que le encanta. Sí. El Pollo Pepe y todos los amigos estos que vienen, el Perro López, el pájaro, todo Paco, eso. Toda esa... Pues línea, quería comentar que una madre joven que ayer llegó y quería así que le asesora, y le digo, tienes que empezar, el niño tenía un añito, le digo, cómprale cuento, porque cuando le digo a alguien, un niño de un año, cuento, le digo, cómprale cuento. Compra un cuento que lo manipule, que lo coja, que él lo pueda abrir. Y todas las noches coges el cuento y te lo llevas con él a la cama. Ese cuento, y el niño te va a pedir todos los días el cuento, y conforme vaya creciendo te va a ir pidiendo más el libro, y eso es una cosa comunicativa contigo y con el niño, y le está cogiendo y está aprendiendo el amor al libro, ¿no? Entonces tengo El Pollo Pepe, El Monstruo de Colores. El Monstruo de Colores habla sobre las emociones, muy bonito, hasta existe, cada emoción tiene un color, te han dado un color y y han hecho un monstruo, un peluche, que cada... Yo sé de una maestra que lo está trabajando aquí en un colegio, y muy graciosa, me dice, empecé a contarle, los niños se quedan, y dice, hoy vengo, ceño verde. Hoy vengo, cada niño cuando va entrando, pues hoy vengo, pues verde, pues... Y relaciona las emociones con cada color. El amarillo, pues el amarillo es la alegría, ¿no? Sí, pues sí. Es la calma, ¿no? Es sí. El azul, ¿no? Pues y los niños van relacionando las emociones con los colores. Después, sí. Y aprendiendo a expresar sus emociones. Sus emociones. Sí. Sí. Sí. Eso es muy importante también. Existe uno que se llama Paco y la orquesta. Es uno de los más vendidos. Se lo enseño a la gente. Paco es un perrito que va por el bosque. Y ese cuento le va diciendo los distintos instrumentos, sí. Cómo se le da y suena el clarinete, le da, suena el violín. Y aprende el instrumento. Y aprende el instrumento y al final está toda la orquesta. Es un libro. Después existe un libro futbolísimo que es a partir de los 8 años, donde los profesores lo están recomendando, porque fomenta los valores como la educación en el deporte, el trabajo, el equipo y la amistad. Este libro es uno de los más vendidos, el Jerónimo Stilton, sí, que ahora super. Ya no está tan tan vendido, pero se ha vendido mucho para niños y niñas de 6 a 12 años. El Jerónimo, el libro es lo mismo que frota, te huele a como lo gusta a los críos, que huelan a, como decimos aquí, perros muertos, a rancio, pues frota aquí, entonces es un atractivo para los fomentar niños. Fomentar los sentidos. Hay, o los olores. Después está el diario de Greg, que es un adolescente, un crío que está en secundaria y va con... Sí, ya hay más de... se vende mucho. Y está el monstruo rosa, también, que es un cuento que sobre el valor de la diferencia, que porque un monstruo tiene que ser feo, entonces este monstruo pues lucha porque él quiere es rosa y que sea y que es diferente, que lo aceptemos. Que, sí, muy bonito. ¿Entiendes? Sí, que un monstruo es un grito de libertad, que todos no tenemos que ser iguales. Claro, sí. Educación. Sí. Sí, muy bonito. Tolerancia, educación, en valores. Entonces tengo aquí los más vendidos, que es el diario de Greg, el monstruo de colores, la diversión de Martina, por lo visto esto es una cría que hay ahí de la costa que ya ha escrito 2 libros con su experiencia, la cría tiene 12 años, 11, 12 años, Asteria en Italia, que Asteria se sigue en Italia, un clásico. El emocionario, este libro, Cuento de buenas noches para niñas reverdes, lo recomiendo porque cada hoja te habla de una mujer que se ha diferenciado en la sociedad, ¿no? Desde química, la primera que voló el océano Atlántico, como lo desde como mujeres de ahora, que está hablando de mujeres que han encontraron dificultad en un campo de hombres, que han sido luchadoras y que lo han conseguido. ¿A qué sabe la luna? Es un cuento muy bonito, es un cuento sobre alguien quiere llegar a la luna y cómo en la unión de todo, pues llegan a la luna. ¿Entiendes? Cómo es que ayudándonos unos a otros podemos conseguir algo. El objetivo, el Guinness de los récords, le gusta mucho a los críos ya de 11, 12 años porque son preguntas sobre el récord de no sé qué. Ahora el Guijeta, el cuento jamás contado, y tengo aquí eso, el Pollo Pepe, el Principito, el futbolísimo. Y hay uno que es el libro de Gloria Fuerte para niños y niñas, que también está muy bien. Diario de Nikki. Nikki es una niña. Greg es un niño y Nikki es una niña. Y el último, que es el reino, es de Jerónimo Stilton, que es El reino de la fantasía, el 10º. Y tengo yo aquí para comentar, hay unos libros que son, por eso decía al principio, hay libros que son juguetes. Hay un libro que se abre, hay un autobús. Se llama El autobús de Londres, tú le das cuerda y va a través del libro pues haciendo recorridos por Londres. Le vas levantando las tapas y haces un buen puzzle donde, como si fuera una alfombra, va recorriendo, lo mismo una locomotora, que ahí está el de... Y yo voy a dar una página que se llama Timbuktu Labs, que es una página que han hecho las autoras de cuentos de buenas noches para niñas reverdes, donde es una página que tú te metes y puedes jugar, el niño puede jugar y están además de escribir el libro, pues ellos están a través del Facebook, pues están creando juegos para que los niños se metan, juegos diferentes. Con el uso de las nuevas tecnologías que ello conlleva, les atrae más y bueno. Son jugar de una nueva manera y ayudando a marcar, a construir productos y huevos que nos amemos o que amen. Pues ahí queda, bueno, pues esa serie de alternativas, de propuestas. Que veía cómo sonreían muchos de los profesores, de las profesoras de los colegios, que seguro que ya lo escuchan en las clases. Y bueno, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que añadir. Sí que a Manuela, bueno, pues un poco, además, como comentábamos al principio, como presidenta de Preformación 94, que ha impulsado esta campaña, que hoy queríamos ofrecerles desde aquí, desde Radio Ubrique. No sé si hay algo más que apuntarnos, Manuela. Pues yo solo sé que tú vas a despedirlo a uno por uno de ellos, pero yo desde, como representante de la asociación, da las gracias a todas las personas que están aquí hoy, a Antonio Collado, el único padre que tenemos en la tertulia. Ordóñez, perdona. Antonio Ordóñez, María del Carmen Collado, María Fuentes Cobo, Ana Belén, Mercedes Río y Charo Orellana. Gracias. Así que muchísimas gracias desde la Asociación de Mujeres también por invitarnos a contar con nosotros. Yo creo que se han abordado desde las diferentes facetas en lo que es esta cuestión de, bueno, la apuesta desde luego que todos tenemos que impulsar por los juguetes no sexistas, no violentos, una campaña que pone en marcha cada año por estas fechas en los distintos centros educativos, Preformación 94, y que es un trabajo que tenemos que tener en el día a día, desde luego. Hemos seleccionado este tema por la fecha en que nos encontramos, de compra de juguetes en estas próximas semanas y demás, pero es algo que debemos mantener evidentemente a lo largo de todo el año. Y bueno, pues queremos agradecer, como ha hecho Manuela, nosotros también desde Radio Ubrique, la presencia de cada uno de nuestros invitados en el día de hoy, en representación de todo lo que es la sociedad y sobre todo de las familias y la comunidad educativa. Así que, lo dicho, a la propia Manuela, muchísimas gracias, Charo, Mari Carmen, María Fuentes, Antonio Ordóñez, Mercedes, Ana Belén. A todos, muchísimas gracias y repetiremos si os parece, porque yo creo que ha sido de gran interés. Así que muchísimas temáticas en ese sentido, en el ámbito educativo que se pueden abordar. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a vosotros. Tal vez por ser más cercano, pues me he olvidado de darle las gracias también a Radio Ubrique por las colaboraciones. Gracias a vosotros. Gracias.